tiene grandes oportunidades que edificarán tu futuro. No te veo sin pararte hacia el otro lado. Todo agraciado si estás aquí. No hueles a un no. Habita durante años más. Te daré refugio, mi ánima. Todo agraciado si estás aquí. No hueles a un no. Habita durante años más. Te daré refugio, mi ánima. Cercioro que tienes frío. Voy a encender la llama de la chimenea intergaláctica. Te caliento con mi chaquetón y te brindo apoyo y albergue si lo necesitas. No me visto de falso. Me equivoco así como tú, así como cualquiera. Es normal en que a uno de la especie. Deduzco que temes revelar tus incomodidades. Por si se burla no te comprenden. Note que te deprimes que en la noche y anhelo que toquete en tu labio. Abrazo enérgico y valiente. Solo pide Jesús que te escuchen atentamente. Sin ningún toque de lástima ni vergüenza por lo que cuenta que te aflige. Si estás aquí, no hueles a un no. Habita durante años más. Te daré refugio, mi ánima. Todo agraciado si estás aquí. No hueles a un no. Habita durante años más. Te daré refugio, mi ánima. Acércate y cuéntamelo a mí. No creas que me aturde escucharte sobre lo que te perjudique emocionalmente. Esto es una carta escrita de forma oral, donde te manifiesto que en broma puedo compartirte toda mi inteligencia sensitiva. Dios me ha dado y solo debes pedírsela. Brindarás sin nada cambia, arrímate mami. Mis brazos se sienten atraídos por ti. Te demostrarán todo lo que tienen por dentro. Así mismo te informo que olvides la codependencia. Lograrás los fines que te urgen. Valentía es lo que abunda en ti. Seguridad en lo influyente en mí. Por eso me radico aquí, donde nadie nos impide ser feliz. Si estás aquí, no hueles a un no. Habita durante años más. Te daré refugio, mi ánima. Todo agraciado si estás aquí.